Capítulo 27. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Qué linda era. En el campamento. Nunca vi ojos más bellos. Judá está reunido con Rubén y Leví. ¿Qué historia es esa, Judá? ¿Estás enamorado de una prostituta? No, claro que no. No estás. No, claro que no. Solo estoy diciendo que era diferente a todas las demás. Era tímida. No te engañes, todas son iguales. Deberías buscar una nueva esposa, Judá. Sí. Tal vez una mujer correcta, de buena moral. Pero el hecho es que no puedo dejar de pensar en ella. Debo confesarlo. Se volvió loco, Rubén. Judá enloqueció. Judá, las meretrices solo sirven para saciar nuestros deseos. Saca a esa mujer de tu cabeza. ¿Y si fuera una buena mujer, Leví? De buen corazón, que la desgracia la haya arrastrado a eso. Todas son así. Todas fueron puras un día. Sí. Y no olvides que la joven ya debe haber dormido con varios hombres. ¿Cómo puedes confiar en una mujer así? Nuestro padre jamás lo aprobaría. Sin hablar de tu hijo, Selah. Ya te imaginaste lo que dirá. Yo sé todo eso, hermanos. Aún así, estoy ansioso de verla. Quedé de llevarle un cabrito y recoger el cordón con mi sello y el cayado que le dejé empeñado. Un consejo, Judá. No vayas a Hebrón. Como esa joven te alteró, es mejor que nunca más la veas. Rubén tiene razón. Sé prudente. Esas mujeres llevan a los hombres a la desgracia por placer, hermano. Tal vez tengan razón, hermanos. Tal vez. Leví sirve agua. Ay, Judá. A Rubén y Judá. La luna llena ilumina las pirámides de Egipto. En el dormitorio de Sati y Putifar. Es absurdo. Eso es. ¿Dónde se ha visto en toda la historia de Egipto lo que sucedió hoy? Un esclavo, un criminal colocado en el puesto del gobernador. Pues debes saber que no hay nadie en las dos tierras más preparado y más capaz que él para ejercer este cargo. ¿Ah, no? ¿Estás diciendo que todo nuestro pueblo es un montón de ineptos? El comandante bebe de una copa. Fuiste tú, ¿verdad? Insististe en sacar a José de la prisión y lo llevaste al palacio. ¿Tienes miedo, Sati? ¿Le tienes miedo a José ahora que se volvió el segundo hombre más poderoso de las dos tierras? Es lógico. Ella se sienta en la cama. Puede querer vengarse de mí. ¿Crees que José osaría atentar contra ti ahora que se volvió gobernador? Ciertamente. Ahora el esclavo tiene poder. No, creo que no. A no ser que haya sido una injusticia. Preso sin motivo. Entonces sí tendría razón para vengarse. Entonces no tengo nada que temer. Es lo que estás diciendo. Si fuiste sincera cuando lo acusaste de intentar atacarte, no debes tener miedo. En caso contrario, estarías en manos de José. Sati se esfuerza en mantener la sonrisa. No tienes que agradecerme, querida. En el palacio. No sabes cuánto me alegro por verte así, feliz, después de tanto sufrimiento. Sí tengo que agradecerle, y mucho, a usted y al dios de José. ¿Qué es eso, Senet? ¿Ahora alabas al dios de los hebreos? Me ha concedido esta y otras gracias, señora. No podía dejar de agradecérselo. Además, aquí en Egipto tenemos tantos dioses. ¿Por qué no agradar a uno más? Tienes razón. Pero no lo pongas encima de nuestros dioses. Nunca aceptarían eso. No me hagas nada, dios de la oscuridad. Abur camina por las oscuras calles. No permitas que las criaturas de la noche se acerquen a mí. ¡Por Osiris! Llega el sumo sacerdote. ¿Quiere matarme, señor Pentefres? No, a ti no. Pero quiero matar a una persona. En el dormitorio real. Hay una cosa que me preocupa. Tu padre. ¿Viste cómo se puso cuando el soberano anunció que serías entregada al nuevo visir? Lo vi. No le gustó nada. Mi padre odia a José. Pentéfres no va a aceptar tu unión así de fácil. Temo que sea capaz de hacer algo para impedir tu casamiento. En el exterior. ¿Está hablando de José? Ahora se llama Safenat Panea. Aquel que dona vida. Patético, ¿no? ¿Fue para eso que me llamó aquí? ¿Para pedirme eso? ¿Para matar a José? Dale un fin doloroso y serás glorioso en esta vida y en la otra. No puedo, señor. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, no sabes arrojar una flecha, utilizar un arco, usar un cuchillo. Sé arrojar flechas. Aprendí con el señor Putifar cuando participaba en las cacerías. Estupendo. Entonces quédate al acecho, porque tarde o temprano surgirá una oportunidad para acabar con la vida del infeliz. Pero, señor Pentéfres, José era prisionero unos días atrás. Ahora es el hombre más importante en Egipto. Solamente el Horus vivo tiene más prestigio que él. ¿Cómo puedo matar a un hombre así? Quédate atento, Abur, porque en algún momento surgirá una oportunidad para que puedas lanzar tus flechas contra el hebreo. Ten en mente que después de matar a José, ¿quién se va a cubrir con lino puro y collares de oro? Yo prometo por Set que quien estará cubierto de oro serás tú. Abur sonríe con avaricia. Al despuntar el alba, el sol ilumina con sus rayos dorados la ciudad de Avaris, en donde los ciudadanos ya comienzan a circular por sus calles y plazas. En el palacio... No tengo palabras para agradecerle, señor de las dos tierras. Usted me sacó de la prisión. José ante el faraón. Confió en mí el futuro de su pueblo. Y principalmente, dejará que Asenet sea mía. El mérito es todo tuyo, Safenat Panea. Cuando dijiste que las vacas flacas de mi pesadilla eran años de hambre, estuve seguro de que tenías razón. No se preocupe, rey. Partiré hoy mismo a viajar por las plantaciones de Egipto. Quiero visitar el lugar donde el trigo y la cebada son cultivados. Perfecto. Mis oficiales prepararán un barco especial para tu tránsito por las dos tierras. ¿Puedo llevar un asistente conmigo, señor? Un escriba que me ayude a catalogar las plantaciones. Claro. El escriba que elijas irá contigo. Muchas gracias, soberano. En el campamento, Judá despide a Gira, el nuevo propietario de la casa. Estoy feliz porque cerramos el negocio. Ya me voy, Judá. Hay mucho camino hasta la ciudad. Solo una cosa más, amigo. Quería pedirte un favor. Claro, si puedo ayudar. ¿Recuerdas a la prostituta de ayer? ¿La de bellos ojos? Claro que la recuerdo. Le prometí un cabrito, pero mis hermanos creen que no debería verla. La verdad es que no puedo quitar de mis pensamientos a esa mujer, amigo. Tus hermanos tienen toda la razón. Quería pedirte que llevaras uno de los cabritos a Hebrón y se lo entregues a la prostituta como pago. Ella se quedó con mi sello y mi cayado en prenda. Recupéralos por mí. No te preocupes, Judá. No tengo problema con llevar el cabrito y recuperar tus pertenencias. Tranquilo, puedes contar conmigo. Avaris exhibe los alrededores del palacio repletos de esfinges, obeliscos y construcciones entre las que caminan los habitantes de la ciudad. En el interior del templo, el sumo sacerdote ora ante la estatua del dios Set, representado con cuerpo de hombre y cabeza de perro, portando un largo cetro en la mano izquierda. Las llamas de grandes pebeteros y lámparas de aceite iluminan el sagrado lugar. Asenet entra en el santuario, padre, y se dirige al religioso. Pentéfres, tratando de ignorarla, interrumpe sus plegarias. Se retira dándole la espalda y dirigiéndose hacia la salida. Pero tras unos pasos, decide sentarse en uno de los bancos al objeto de escuchar a su hija. La joven se aproxima, acomodándose junto a él. Hace tiempo que no me llamas padre, Asenet. Hace tiempo que no hablamos en privado. Posiblemente porque no tenemos nada que decirnos uno al otro. ¿Qué fue lo que viniste a hacer aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí, Asenet? Vine a pedirte que no hagas nada contra José. Oh. ¿Crees que este viejo tendría el valor de levantarse y hacerle daño al poderoso Safenat Panea, es decir, tu futuro marido? Juraste varias veces que matarías a José si me acercaba a él. Tuve tanto miedo de tus amenazas que en los últimos años nunca más lo busqué. Ahora es diferente. Él estaba en esa prisión asquerosa. No lo haré, es el preferido del rey de las dos tierras. Por favor. Sé que nos odias a mí y a José, pero por favor, déjalo en paz. Soy muy diferente a ti, Asenet. Le temo a la furia de los dioses. Si el Horus vivo prefiere que te cases con el hebreo, ¿quién soy yo para decir algo? ¿No? ¿Entonces me prometes que no le harás nada a José? Quédate tranquila. Si algún mal le ocurre al hebreo, no será por mi culpa. Sati barre muy enojada el jardín de su casa. ¡Hierba, hierba, hierba, hierba! ¡Son incompetentes en esta casa! No puedo confiar en nadie. Llega por detrás el oficial. En nadie. Acompañado por soldados. Señora Sati. Ay, ¿ahora qué, Abur? Por el tono de tu voz solo pueden ser malas noticias. ¡Ay, pero qué falta para que mi día termine aún peor! El señor Safenat Panea está aquí. Se vuelve. El rostro de la mujer queda helado, a la vez que desencajado. ¿Cómo está, señora Sati? José. Quiero decir, señor. Baja la mirada. Señor Safenat Panea. No descuide sus tareas. Vine a hablar con su marido. Él no está, pero ya debe estar llegando. El estupor le impide reaccionar y un nudo en la garganta le paraliza el habla. Señor, ¿quiere beber algo para refrescarse? No, gracias. La mujer parece atemorizada. Siéntese, por favor. Abur, ya puedes irte. Si necesitan algo, solo pídanlo. El militar se retira. José parece irreconocible. Su porte y vestuario egipcio le confieren un aspecto de realeza. Se sientan en unas sillas instaladas sobre una tarima con columnas de madera que soportan una estructura con telas para proteger del sol. ¿Será que podemos conversar solo nosotros dos? Por favor. Esperen afuera. Los guardias se recogen. Gracias. La situación es vergonzosa. El encuentro, humillante. Es muy difícil para mí. Me gustaría pedirle una cosa. ¿Qué sucedió con el jardín? ¿Ah? ¿El jardín? Está tan descuidado. Las plantas crecen en desorden. Bueno, es que después de que tú... Es decir, después de que usted se fue de aquí, este jardín nunca más floreció. Nada en esta casa floreció. Qué pena. Era un jardín tan bonito. Señor José, ¿aún puedo decirle José? Usted me conoce desde antes de que el soberano me diera el nuevo nombre. Puede decirme como quiera. La señora se siente imposibilitada para articular palabra. Usted... me perdona. Le suplico. Sé que me equivoqué mucho. Usted me condenó a años de prisión. No se vengue. Sé que fui injusta, egoísta, loca, pero lo hice todo por pasión. Perdí la cabeza por su culpa. Si pudiera remediar mi error. Los años que pasé en aquella cárcel no regresarán, señora. ¿Quiere que me arrodille? ¿Es eso? ¿Quiere que le bese los pies? Se arrodilla. No, no, por favor, señora. Por favor, señora Sati. Le beso los pies. No hay problema. Haré cualquier cosa para que usted me perdone. Llega Putifar. José. Le hace una leve reverencia. Perdón, señor Safenat Panea. Puede decirme José, señor Potifar. No esperaba encontrarlo aquí. Él te estaba esperando para hablar contigo, marido mío. José se aproxima al comandante. Sati queda atrás, temiendo lo peor. Vine a hacerle una petición. Necesito a alguien que me acompañe en el viaje por Egipto. Y me gustaría mucho que Mitri ocupara ese cargo. Quiero a alguien en quien pueda confiar. Si Mitri se va de esta casa, será otra gran pérdida. Va a ser bueno para él. Mitri va a progresar. Estoy seguro que puede conseguir un escriba más joven a quien poner en su lugar. Medita. Está bien, entonces. Si Mitri así lo quiere, tiene mi permiso para dejar esta casa y acompañarlo en sus viajes. Muchas gracias, señor Potifar. Unos misteriosos pies se dirigen con sigilo hacia una puerta cerrada. ¿Brazo derecho del gobernador? ¡Claro que acepto, José! ¿Sabes que tendremos mucho trabajo? Ahora no es la casa del señor Potifar la que tendrá que ser administrada, sino todo Egipto. ¡Todo Egipto, Mitri! No es poca cosa. Puedes contar conmigo. ¿Cuándo comenzamos? Ahora mismo, acabo de hablar con Potifar. Vivirás en el palacio. Pero mira, por ahora lleva solo lo necesario. Hoy mismo conoceremos las plantaciones más al sur. Está bien, José. Esa burra. ¡Vamos! ¡Vamos, Mitri! Está bien, José. Quien escucha la conversación. En el puerto, un barco egipcio es cargado con equipaje. Dos sirvientes suben cajas a la embarcación. Mitri y José ultiman detalles para la larga travesía. Revisan planos y mapas en la mura de estribor que corresponde al costado delantero derecho en la cubierta de proa. ¿No olvidas nada, Mitri? Serán muchos días de viaje. Todo está correcto, señor Safenat Panea. Los papiros, las provisiones y los mapas que necesitaremos. Mitri, eres mi amigo. ¿Puedes decirme, José? Está bien, pero no frente a los demás. Ahora eres muy importante. No José. Se ve bien. Sube a Senet. ¡José! ¡Qué bueno que llegué a tiempo para despedirnos! Asenet, mi amor. Hola, señora Senet. ¿Cómo estás, Mitri? Muy bien, gracias. Con permiso, veré que las pertenencias estén embarcadas. Abur vigila escondido y armado en el cañaveral. Apenas tuve tiempo para matar la añoranza. ¿Tienes que irte? Tengo que irme a visitar las plantaciones de Egipto. Pero en cuanto pueda, regreso. Voy a quedarme contando los días. Estaré contigo en el pensamiento todo el tiempo. Yo también, mi amor. Esperamos tanto tiempo para estar juntos. Entonces prométeme, José, que no te pondrás en riesgo. Lo prometo, sí. Seremos felices por muchos y muchos años, Asenet. Encárgate de los preparativos de la boda. El soldado lleva un arco con flechas a su espalda. Quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Sube a una barca de cañas, coloca los pertrechos y se echa al agua extremando las precauciones. Provisto de un único remo, trata de seguir al navío, respetando la distancia y situándose en línea para evitar ser descubierto. La nave real navega con las velas recogidas, aprovechando la corriente del río Nilo en dirección a los campos de cultivo. Muy lejos de allí, en tierras de Canaán, Rubén, Leví y Simeón trabajan en un trigal recogiendo el cereal en cestos de mimbre. Rubén alcanza una cesta grande, redonda y de boca ancha, repleta de espigas que carga a sus espaldas. Nunca vi la plantación tan abundante, hermano. El trigo parece que nace en todo rincón de la tierra. Sí, pero estos campos siempre fueron los más fértiles de toda la región. Sí, pero la recolecta de este año sorprendió. Vamos a terminar de atar los haces, hermanos. Mientras más tiempo perdido, más haces que atar. ¿Más haces? ¿Qué pasa, Rubén? Vamos, Rubén, vamos con esto. Ya va a anochecer. Y el trigo que sobre se quedará en el suelo. Recordé el sueño de José. Cuando nuestros haces de trigo se inclinaban ante el suyo. Vas a hablar de José de nuevo, ¿y ahora por qué? ¡José está muerto, Rubén! ¡Ya no existe! Y ninguno de nosotros se va a inclinar ante él como dijo que lo haríamos. No tienes que gritar, Simeón. Solo fue un sueño. Solo eso. Simeón y Leví, muy airados, continúan trabajando en la cosecha, llenando y transportando canastos de un lugar a otro. En el campamento, Mara habla con Benjamín, quien recoge lana en un cesto. ¿No vas a hablar conmigo nunca más? ¿Por qué lo haría? Ya dejaste muy claro que me odias a mí y a mi familia. Date prisa. Vila te está esperando para hacer los hilos. La muchacha denota arrepentimiento. En la cocina del campamento, Vila lubrica un tejedor de madera. ¿Es cierto lo que Nama dijo? ¿Estás intentando seducir Zilpa al hijo de nuestro marido? Ay, y la en un telar. Historias de Nama que no tiene nada que hacer. No me parece historia. Nama no acostumbra a inventar cosas. Fue muy incisiva sobre ti y Rubén. Llegan los hijos de Vila. ¿Cómo dices? ¿Qué hay entre mi madre y Rubén? Nada, hijo, nada. Pero Zilpa estaba hablando de ustedes dos, madre. Yo también lo oí. Ustedes escucharon mal. Es más, ¿qué es lo que están haciendo en la cocina? La cocina no es lugar para hombres, así que vamos, vámonos de aquí. Calma, madre, solo venimos a preguntar si quieres algo de la ciudad, solo eso. Si pueden, traigan un galón de aceite, que el nuestro ya casi se está acabando. Sí, claro. Regresamos al final del día. Las mujeres esperan discretamente a que los tres hombres se alejen. ¿Te das cuenta, Zilpa? ¿Estás viendo? Si mis hijos te oyen hablar sobre Rubén y yo, entonces sí habrá una desgracia. ¿No basta con lo que he pasado todos estos años? Entonces es verdad. Tú y Rubén. Ahora entiendo todo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque no era para que te dieras cuenta. Es más, mis hijos no saben nada y eso se tiene que quedar así. No van a saber nada. Si haces el trabajo que me toca a mí. Es una desproporcionada y abusiva propuesta. ¿Qué? Yo necesito tomar un baño de aceite, perfumarme. Mis manos están curtidas por usar el telar. Si haces el trabajo por mí, no voy a contarle a tus hijos que traicionaste a su padre con su hermano. Tan grave amenaza hace sentir a Vila en la obligación de actuar en beneficio de Zilpa. Muy lejos de allí, en la ciudad de Hebrón, Hira busca a la prostituta. Pregunta a clientes y a comerciantes, quienes le dan diversas indicaciones. Lleva un cabrito atado a una cuerda y, cumpliendo con la petición de su amigo, se dirige a varios de los habitantes del lugar en busca de una pista que le ayude a encontrar a la mujer misteriosa para pagarle la deuda de Judá. El sol abrasa la tierra de Egipto. Sus desolados paisajes constituyen un medio indomable y hostil al que sus pobladores se rinden y entregan. A pesar de la desolación, el Nilo discurre hacia el norte, dominando con sus aguas la naturaleza, llenando de vida y colorido cada lugar y formando un panorama de una belleza inimaginable, mucho más allá de las pirámides. A gran distancia y aprovechando el limo como sedimento natural depositado por el río en las inundaciones anuales, grandes terrenos se convierten en fértiles para la agricultura. José, acompañado de Mitri, ha llegado a una plantación de trigo que ocupa una enorme extensión. Todo está saliendo muy bien, ¿o no, José? Por ahora, Mitri. Pero en 7 años, cuando el tiempo de la sequía llegue, la abundancia de hoy alimentará el hambre de mañana. Como el sueño del Señor de las dos tierras. No podemos engañarnos con la abundancia, Mitri. Aún con buenas cosechas no puede haber desperdicio. Escondido entre las espigas, Abur trata de acortar la distancia que le separa del visir y su acompañante. Agarrando el arma con su mano izquierda, recorre tramos cortos de forma intermitente para no ser detectado. Se detiene agazapado y al acecho. Observa en todas direcciones, coge una flecha y la engancha en la cuerda del arco. ¿Falta mucho para la próxima parada? No mucho, José. Solo tenemos que ir río arriba un poco más. Se detienen. Es bueno viajar, ¿no, Mitri? Pasé tanto tiempo en Avaris, varios años en la prisión. Confieso que tenía curiosidad por conocer el resto de Egipto. Decenas de trabajadores cubren el campo espigado, transportando grandes canastos y recogiendo el grano. El oficial escondido avanza arrodillado y mimetizado por los tallos dorados. Mitri y José caminan inspeccionando el terreno. Abur se desplaza apuntando y tensionando la cuerda, pero decide acortar la distancia y echa a correr en busca de un sitio mejor. Venerada Neit, diosa de la casa. El blanco está más cerca. Conduce mi flecha hasta el corazón del hebreo. José tiene que morir. Y sin sospechar, José continúa examinando el cultivo en compañía del escriba. Es imposible efectuar el disparo. José y Mitri pasan entre varios jornaleros. Por Set. decide cambiar de ubicación. Los trabajadores quebrantan la mies tendida en la era, utilizando un trillo que agitan y al que soplan para separar la semilla de la paja. Si hacen eso en el punto más alto, no van a tener que soplarle al trigo. El viento del oeste hará el trabajo por ustedes. José agarra un trillo y, colocándose frente al viento, criba con mayor rapidez y eficacia. Abur continúa avanzando, escondiéndose entre los tallos y acortando la distancia. Mitri se sorprende al ver al elegante gobernador de Egipto trabajando. ¿Qué estás haciendo, José? Separar el joyo del trigo era lo que más me gustaba hacer en mi tierra, Mitri. Pero ese es el trabajo de los campesinos, no para el gobernador. ¿Qué dices, Mitri? No existe trabajo vergonzoso que sea bueno para un hombre y para otro no. Lo hace con sobrada humildad, junto al resto de jornaleros, carente de todo exceso de magnificencia o suntuosidad, y evitando el envanecimiento por la contemplación con menosprecio hacia los demás. Ah, esa paja fina es muy buena para alimentar el ganado. La que sobre debe ser guardada. Nada puede ser desperdiciado. Todo Egipto se salvará. Nuestro futuro está en juego. Los trabajadores imitan a José, mejorando el método y adquiriendo una mejor operatividad. Abur busca un mejor emplazamiento. La imagen se ralentiza. Abur apunta, tensa el arco y dispara. José se agacha. La flecha viaja a gran velocidad. ¿Qué fue eso? Y el mortífero arma encuentra otro objetivo. Un trabajador. Está muy mal herido, Mitri. Cae fulminado. ¡Ahí hay alguien huyendo! ¡Guardias! Abur es descubierto. Corre a toda velocidad, perseguido por los escoltas que tratan de revelar la identidad del malhechor, quien, camuflado, busca una salida gateando. Los soldados se separan para cubrir una zona mayor y detener al criminal. José y Mitri examinan al herido. Creo que no va a resistir. Esa flecha era para ti, José. Alguien quiere matarte. El oficial, escondido en el trigal, ataca por la espalda, acuchillando a un soldado y causándole la muerte. Con un guardia menos, el mercenario al servicio del sumo sacerdote recoge la prueba del delito. Agarra el arco, cuelga la aljaba con las flechas a su espalda y escapa en dirección al río. En el campamento. ¿Cómo que no estaba ahí? ¿Buscaste bien, Gira? Busqué por todas partes. No encontré a la meretriz, Judá. Pregunté a los hombres de la ciudad. Nadie la vio. Qué extraño. Devuelve el cabrito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Qué puedo hacer? Prometí a la joven un cabrito. La buscaste y no la encontraste. Por lo menos se quedó con mi sello y mi cayado. Así no puede acusarme de no haber hecho el pago. En una tienda, Naamá cose una prenda de ropa. Dina peina el cabello de su madre. Entran Rubén, Simeón y Gibar. Ya nos vamos. Gibar, no olvides los adornos que te pedí. Realmente necesito un velo nuevo. No te preocupes. No se tarden mucho. Simeón se acerca a Lía. Madre. Y se agacha junto a ella. Vamos a la ciudad. ¿Quieres que te traiga algo? Hoy está más ausente que nunca, Simeón. Madre. Agita un saquito con monedas. Puedes pedir lo que tú quieras. Mira, tu hijo tiene muchos ciclos para gastar. Trata de captar la atención de la mujer. Lía, entusiasmada, agarra la bolsa. Muchas gracias, mi señor. Simeón y Dina se miran desanimados. Voy a llevarle esos ciclos a mi marido. Madre. Rubén. Madre. Madre. Esos ciclos son para nuestras compras en la ciudad. ¿Usted también tiene algunos para darme? Madre, por favor, dame eso. Dámelo, madre. Lía no suelta el monedero. Mi marido va a estar tan feliz. Entra Jacob. ¿Todavía están aquí? Acompañado de Leví, Judá y su hijo, Selah. Observa la escena y se acerca a su esposa. Lía. ¡Jacob! Mira lo que estos señores nos trajeron. ¡Ciclos de bronce! Agita las monedas. Lía, Estos señores son nuestros hijos. A veces eres tan gracioso, Jacob. Todos se miran desconcertados. Usted me recuerda a mi padre. ¿Qué dices, madre? ¿Soy yo, Judá? Sí, madre, y yo le vi. Madre. Simeón. Por favor. Se acuclilla. Dame los ciclos, los necesitamos para hacer las compras. Y por favor, madre. No, Jacob, llévate a estos hombres de aquí. Me quieren robar. Quieren llevarse a nuestros ciclos. Llévatelos de aquí, Jacob. En el palacio. Espero que estos 3 meses pasen rápido, señora. Ya estuve tantos años separada de José que ya no quiero perder tiempo. Calma, Zenet. Es el tiempo justo para terminar los preparativos del casamiento. Las damas visten a Zenet. Ah, y tú, Mary Bast, deja a las siervas trabajar en paz. Tani coge la gata. De esa forma vas a terminar arruinando el vestido de la novia. No puedo creer que esto realmente está sucediendo. Después de tanto dolor y tanto sufrimiento, voy a casarme con José con la aprobación del soberano. Parece que estoy soñando. La reina toma las manos de la joven. Serás la novia más linda de Avaris. No sé si la más linda, señora, pero ciertamente la más feliz, la más enamorada. Pentefres reunido con Abur. Eres un incompetente, Abur. Un insecto que merece vivir en el excremento. Un piojo, eso es lo que eres, un piojo. Perdóneme, señor. Tenga piedad de mi alma. ¿Piedad? Debería suplicarle a Seth para que te destrozara con sus uñas divinas. Es lo que se hace con los piojos. Lo intenté, señor. Lo juro por todos los dioses, lo intenté, pero José se desvió en el último momento. Por poco y me ven. ¿Estás seguro que no te vieron? Completamente seguro, pero ahora están alerta. Tanto que sería imposible tener éxito en un nuevo ataque. Por eso regresé. Por lo menos no saben quién fue. Tengo que ser paciente. Paciente como la cobra que se arrastra antes de dibujar su sombra sobre la mesa. ¿Qué tiene en mente? Vamos a liquidarlo el día de la boda con Asenet. Pero en la boda, señor, es muy arriesgado. No. Cuando esté distraído, esperando para colocar sus sucias manos sobre mi hija, ahí es cuando atacaremos. Solo que esta vez entiéndelo, Abur. No puedes fallar. Un nuevo amanecer da luz a las tierras de Egipto, y tras el día, la luna da paso a la noche una y otra vez durante varias jornadas. 3 meses después, la hostilidad del reseco y deshabitado paisaje da paso a la frondosa vegetación en las cercanías del río Nilo. José, acompañado de Mitri, el escriba, continúa contabilizando los campos de cultivo a lo largo de toda la tierra de Egipto y examinando alimentos no perecederos, de las legumbres, garbanzos, habas y lentejas, pero también aceite, caña de azúcar y miel. Día tras día, visita los trigales observando, controlando y registrando cada hectárea de cebada, trigo y lino, y recorriendo a pie los extensos campos de cereal en donde los agricultores recogen y guardan el fruto de la cosecha. El joven visir elabora un censo agrario haciendo constar todas las explotaciones agrícolas del Alto y Bajo Egipto al objeto de reunir anualmente la quinta parte del acopio alimenticio para guardarlo durante el tiempo de abundancia como provisión y destinándolo a cubrir los 7 años de calamidad. Muy lejos de allí, en la ciudad de Hebrón, Tamar, junto a su amiga Rebeca, camina por la plaza del mercado. Ambas observan y examinan todo tipo de género exhibido en cada uno de los puestos de mercaderes y artesanos. Rebeca se aproxima a una tienda de frutas y coge una manzana. Tienes que comer algo, Tamar. No, no puedo. Estoy muy asqueada. Hira, el amigo de Judá, realiza compras en el lugar. ¿Tamar? Rebeca, ¿cómo están? Estoy bien. ¿Y usted? Estoy bien. Acabo de negociar estos pescados frescos. Vean qué maravilla. El olor a pescado produce náuseas a Tamar y se aparta a un lado con la intención de vomitar. ¿Qué sucede? ¿Estás enferma? Por favor, no se me acerque con esos pescados. Él aleja los peces colgados a los extremos de un palo. Pero son pescados muy frescos. No, por favor. Tamar. Ella oculta su vientre. ¿Qué pasa contigo? Con un avanzado estado de gestación. En Avaris, José llega al palacio y se dirige al faraón y a la reina para presentar cuentas de su trabajo. Recorrí todo Egipto, señor. Pude presenciar las plantaciones creciendo con fuerza. Y la tierra es generosa. Ya definí los locales para la construcción de los silos que almacenarán los granos y nos salvarán del hambre. Excelente. Ordena que comiencen a levantar los silos hoy mismo. Me encargaré de eso, soberano. ¿Fuiste bien recibido en el Alto Egipto, Safanat Panea? ¿Hubo alguna oposición a tu llegada? Todo lo contrario, gran esposa real. Solo en la primera plantación que visitamos fue que tuvimos un pequeño contratiempo. ¿Qué tipo de contratiempo? Un atentado. ¿Qué? A Senet. ¿Un atentado? ¿Pero cómo? Alguien en el trigal disparó una flecha contra mí y terminó hiriendo gravemente a un campesino. Pero eso es terrible. ¿Una flecha? Intentaron matarte. Exactamente, señora. Desgraciadamente, el bandido huyó. ¡Qué horror! Si te sucede algo, no sé. Calma, Senet. Ahora todo está bien. ¿Llegaron a ver cómo era el criminal? Desgraciadamente no, señor Putifar. Huyó antes de que pudiéramos ver su rostro. Ciertamente un infeliz que no le teme a los dioses. Pentefres. Soberano. Putifar, quiero que refuerces la seguridad de Safenat Panea. Mañana será la boda de nuestro visir. La ciudad estará repleta. El enemigo podría estar entre ellos. Quédese tranquilo, señor. Dejaré una comitiva siempre a disposición del gobernador. Señor de las dos tierras, estoy seguro que fue un hecho aislado. Todos en Egipto saben que Safenat Panea es nuestro salvador. ¿Es lo que piensas también, Pentefres? Claro, soberano. Sin mi futuro yerno, Egipto estaría perdido. Únicamente Asenet parece percatarse de la exagerada hipocresía de su padre. En el campamento, Hira visita a su amigo Judá y a su hijo. ¿Embarazada? Exactamente, Judá. Tu nuera Tamar fue adúltera y está embarazada por ese adulterio. Pero eso es absurdo. Es una falta de respeto sin límites. Calma, padre. ¿Calma? ¿Cómo puedo tener calma, Selah? Tamar ensució el honor de nuestra familia. Señor Hira, ¿está seguro de lo que está diciendo? Completamente, Selah. Su vientre está creciendo. Ella misma lo confesó. No, eso no lo voy a permitir. Tamar tiene que ser quemada. ¿Qué dices, padre? ¿Quemar a Tamar? ¿No estás pensando? ¡Es la ley, hijo! Hira, una vez más necesito un gran favor. Claro. En lo que pueda ayudar. Trae a esa mujer hasta aquí. Tamar tiene que pagar. Saca a la adúltera de mi casa para que sea quemada. En Avaris, José y Asenet estrenan su nuevo y lujoso hogar. Vamos a ser muy felices aquí, José. Claro que sí, mi amor. La alza en brazos. Nuestra casa es linda. Un bello presente del faraón. La casa es espaciosa. Posee baldosas de mármol y columnas ornamentadas. Algunas mamparas dividen diversos espacios de confort, todos ellos adornados con jarrones decorados, sedosas cortinas y mobiliario tallado elaborado con maderas nobles. Hay plantas de interior, tapices, alfombras y cojines agrupados en el suelo. También sillones y asientos alargados y mullidos, sin brazos, diseñados para el descanso. Asenet se inclina ante una estatuilla de un dios agradeciendo. Las antorchas y lámparas de aceite iluminan la estancia junto a los últimos rayos de sol en el atardecer que entran por la puerta abierta y ventanas. José fija su atención en varias estatuas de ídolos. Los inciensos arden y el humo produce una agradable atmósfera aromatizando la vivienda. José inspecciona cuidadosamente el entorno, Asenet, descubriendo una idolatría a la que no está acostumbrado. ¿Qué es esto? esas imágenes. Ay, José. ¿Sabes que es así como decoramos las casas aquí en Egipto, mi amor? Todas. Las más humildes, las devastadas, tienen las imágenes de los dioses. Es una tradición. Muy preocupado, entristecido y decepcionado, retira el tocado de su cabeza. ¿Qué pasa? Ella le acaricia la mejilla. No te gustó, ¿verdad? Te pusiste serio de repente. En el campamento, Zilpa y Vila llegan a su tienda. No puedes hablar en serio. ¿Me estás diciendo que lave tu ropa y la de tus hijos en tu lugar? ¿Es eso? No te pido nada, Vila. Te lo estoy ordenando. ¿Por qué te asustas? Porque tengo muchos deberes. Sabes muy bien que después de que el día enfermó, el trabajo de la cocina aumentó. Entonces solo cocina y te vas al río. Es muy fácil. Yo no estoy fuera de mí como Lía, pero estoy tan cansada, Vila. Hace mucho tiempo que me humillas, que me chantajeas y que me das órdenes. ¿Ahora quieres que lave tu ropa? ¿Por qué haces esto, Zilpa? Dime, quiero saberlo. ¿Por qué? No lo merezco. No lo mereces. ¿En serio? ¿No mereces morir quemada en la hoguera como una adúltera? ¿No te acostaste con Rubén, el hijo de nuestro marido? Fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo. El tiempo no perdona errores, Vila. Si no quieres acabar en la hoguera, que tu carne sea devorada por las llamas. ¡Tienes que hacer lo que te digo! Tira la ropa. Yo te aseguro que es mucho mejor lavar mi ropa que morir quemada. Y le entrega el cesto vacío con el que la empuja. Ella lo agarra vacilante y resignada. Tras perder la moderación y la calma, Zilpa se marcha exaltada y Vila queda en pie, entristecida y sola. Se derrumba sobre una cama, Dios mío, forrada en piel de oveja. Dios mío, llévame de este mundo. Llévame de este mundo, Dios mío. En Avaris, Pentefres llega a la sala de audiencias y comparece ante el faraón y la gran esposa real. ¿Pidió que regresara, soberano? Sí, Pentefres. Ahora que todos ya se fueron, hay una cosa que me gustaría confirmar contigo en privado. Sí, señor, soy todo oídos. ¿Encargaste el ataque a Safenat Panea? Ah, claro que no, señor. Dany se levanta del trono. ¿No fuiste tú quien mandó al arquero a seguir a José? De Egipto. Fin del capítulo 27.